¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Saludos a los que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur. En Argentina por Radio Nauta. En Uruguay por Radio Canelones y Radio Ciudadana La Gaviota. En la web por Radio Biglietti. Y en Irán por La Voz Exterior. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. Centroamérica comienza las celebraciones por un nuevo aniversario de su independencia. Costa Rica y Honduras, Vanessa, ya realizaron los primeros actos. La fecha principal es el 15 de septiembre. Ese día, pero en 1821, las provincias del Istmo declararon su independencia frente al Imperio Español. ¿Cómo se encuentra Centroamérica casi 200 años después de esta primera liberación? Que escuchemos a Rafael Alegría, diputado del Partido Libre de Honduras. Que vamos avanzando en aquella idea de Francisco Morazán de quitar fronteras y seamos una sola parcela centroamericana. Yo siento que vamos avanzando con el triunfo sandinista, con el triunfo del FMLN en El Salvador, con el próximo triunfo de Libre. En Costa Rica hay un nuevo gobierno. ¿Escuchan este palo de agua? En este momento estamos pasando por la costa atlántica de México. Aquí se encuentra Dolly. La cuarta tormenta tropical de la temporada empezará a debilitarse cuando toque tierra. Las autoridades mexicanas vigilan de cerca a esta tormenta. Y a pesar de este chaparrón, muchos países del Istmo siguen enfrentando la peor sequía de su historia. El gobierno guatemalteco BANE comenzó a repartir alimentos a 270 mil familias afectadas. Ellos perdieron sus cosechas debido a la falta de lluvias. En total son 16 departamentos declarados en estado de calamidad pública los que recibirán el apoyo del gobierno guatemalteco. En Haití, los partidos políticos de oposición rechazan la intervención de la OEA en las elecciones de este año. Afirman que la OEA no tiene credibilidad para monitorear ningún comicio. Los opositores se reunieron para encontrar una posible salida a este escollo. 33 altas funcionarias del gobierno de Puerto Rico pidieron al presidente Barack Obama que libere a Oscar López Rivera, el preso político boricua. Él ya tiene 33 años en una prisión. Su único delito, Jorge, fue luchar por la independencia de la isla. La lista de funcionarias la encabeza la ministra de Gobernación, Ingrid Vila Biagi. Centroamérica se convierte en la primera región del mundo libre de municiones de racimo. Lo hace luego que Belice se sumara al pacto internacional contra este tipo de municiones. Esto fue uno de los resultados concretos de la Convención contra Explosivos de Racimo que acaba de concluir en Costa Rica. ¡Qué bueno! La construcción del canal de Nicaragua podría provocar un crecimiento exponencial del sector turístico en esta nación. Así lo confirma la Cámara de Turismo Nicaragüense. Cada año, 1.400.000 turistas visitan este país. Lo que es genera el 7% anual del PIB. Escuchemos, Jorge, al analista NICA Luis Humberto Guzmán. Ya Nicaragua tiene un crecimiento alto económico anual. Pues uno podría hacer la conjetura de que esto podría crecer en un 50% más, por lo menos, ¿verdad? Usted se puede imaginar que la inyección de 40 mil millones de dólares en la economía nicaragüense es algo que está llamado a provocar una explosión considerable en términos de crecimiento, en términos de desarrollo para el país. En Guyana se lanzó oficialmente el mes de la cultura amerindia. El acto estuvo presidido por el mandatario Donald Ramotar. De esta forma se quiere subrayar el legado indígena de la cultura guyanesa. Una de las metas es la promoción y el desarrollo de la lengua arawak, hablada por los arawakos de Surinam, Guyana y Venezuela. En Bermudas, Vanessa, se reporta un descenso en los índices de criminalidad. En total, hubo una reducción del 12%. Así lo confirman las cifras oficiales. Es la primera vez que esto ocurre en los últimos 5 años. Por todo esto, felicitamos al pueblo de Bermudas por este logro. En Panamá, el pueblo está tan cansado de los escándalos de corrupción de la clase política que están pidiendo, Jorge, medidas contundentes contra este flagelo. Al parecer, Vanessa, la corrupción durante el gobierno de Ricardo Martinelli llegó a niveles inimaginables. El cuento es que varios movimientos sociales presentaron una agenda mínima al nuevo gobierno que le permitirá luchar contra este flagelo. Ellos proponen una ley de contrataciones públicas, hacer obligatoria la declaración jurada de los funcionarios, entre otras medidas. Escuchemos a Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. También tenemos que reformar esta ley que obliga a la declaración de bienes a ciertos funcionarios para que se aumente el número de funcionarios que tienen que hacer declaración jurada de bienes patrimoniales, para que se auditen las declaraciones juradas, porque ¿de qué sirve que ellos hagan declaración al inicio y al final si nadie audita? Y seguimos en Panamá. Sí, porque el dictador panameño Manuel Noriega será juzgado por homicidio. La Corte Suprema dio luz verde para que lo procesaran por el asesinato del opositor político Luis Antonio Quirós en 1969. Estaremos a la espera de este juicio. Nos vamos a Jamaica, Vane. Sí, allá una empresa canadiense quiere comprar marihuana con fines medicinales y luego exportarla a su territorio. Les hablamos de MedCan Access. De esta forma, la empresa canadiense quiere evitar ser víctima de estafadores. Recordemos que el uso medicinal de la marihuana está permitido en Jamaica y en Canadá. Una buena noticia. En Barbados ponen en marcha una unidad virtual de investigación sobre el VIH. Es un centro pionero en la zona del Caribe, Vanessa, porque reunirá investigaciones y estudios sobre el virus en toda la cuenca. Escuchen esto. Cuenta con más de 5.000 publicaciones e informes sobre el VIH y el SIDA. Si quieren conocer más sobre esta experiencia, anota, busca lápiz y papel y visita la página web www.hivgateway.com. Repetimos. www.hivgateway.com. La Federación Internacional de Planificación de la Familia lanzó una dura crítica al gobierno de República Dominicana. Esta organización afirma que el gobierno dominicano no tiene ninguna política para frenar el número de embarazos adolescentes. En la actualidad, República Dominicana es el quinto país en cifras de embarazo adolescente de todo el continente. ¡Qué grave! Una buena noticia. En el primer semestre del 2014 creció la llegada de turistas a las islas del Caribe. Así lo confirmó la Organización de Turismo del Caribe. ¿Cuántos vinieron en total? Vane nos va a contar. 14 millones de personas escogieron alguna isla del Caribe como su destino para vacacionar y relajarse. ¡Qué rico! En sus próximas vacaciones, piensen en el Caribe como una de sus opciones más sabrosas. San Vicente y las Granadinas avanzan en el desarrollo de energía geotérmica. En el Monte Soufrier encontraron un gran yacimiento para el uso comercial de este tipo de energía. En una primera fase se invertirán 50 millones de dólares. El anuncio lo hizo nuestro compañero, el primer ministro Ralph González. El pirata. En Honduras arrestaron un alto funcionario acusado de corrupción. Les hablamos de Carlos Montes. Él fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Al parecer, él desfalcó al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Adivinen cómo lo descubrieron. Lo descubrieron por unas cuentas bancarias superiores a los 150 mil dólares. Él podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. En este escándalo están vinculadas más de 320 personas. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a Carlos Montes, ex viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Este barco enfila su timón para Honduras. Los dejamos con Aurelio Martínez y su música garífuna, Lita Arirán. Y ahora con los matadores de la punta, Lita Arirán y Aurelio. Hija Gabo, Gabo, Hamambo, Matago, Tani Guanira, Hagabo. Ya no le quisien break boom. Ay, tu pana wega wu. Tu pana wega wu. Ya papá te iré que wu. Ya no le quisien break boom. So mama. Haga bo. Haga bo. Hama bo matago. Tak ni guarida. Haga bo. Haga bo. Hama bo matago. Tak ni guarida. Luka ku sisi raja. Mambay dagay bubu dure Agam mambay wada bu agayle Ay agam mambay luda hilalile chango clave ya. Y acá mambe, ni jacobre digo. Ay, wakana mo, lida gugani nago. Ay, wakana mo, lida gugani nago. So, hagabo, hagabo, hagabo, madago, tani guarida. Hagabo, hagabo, hagabo, madago, tani guarida. Hagabo, hagabo, hagabo, madago, tani guarida. Wapeduka, bina, wamaliha. Wapeduka, bina, wamaliha. Arida iye wo, wamaliha. Ai gaju iye wo, wamaliha. Arida iye wo, wamaliha. Ai gaju iye wo, wamaliha. Wapeduka, bina, wamaliha. Wapeduka, bina, wamaliha. Arida iye wo. Agosto de 2014 fue asesinado el reportero Nery Soto en Honduras. Se trata del séptimo periodista asesinado solo en lo que va de año en esa nación centroamericana. Esta situación es muy grave. Para conocer más sobre esto, montamos a esta hora este barco informativo a Santos Gálvez, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Santos, gracias por estos minutos para la Radio del Sur. Hemos leído del asesinato de Nery Soto, el séptimo periodista en lo que va de año. Es casi un periodista al mes. ¿Quién era Nery Soto? Sí, Nery Soto era un periodista que se desempeñaba en la televisión como reportero, igualmente como presentador, en un canal de Olanchito en el departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras. El periodista pues fue asesinado cuando llegaba precisamente a su casa en horas de la noche por sujetos que andaban cubiertos su rostro, que le dispararon a mansalva y que le provocaron la muerte de manera inmediata. Hay una persona que fue detenida, que supuestamente disparó contra él, pero todavía pues falta continuar con estas investigaciones para dar con los responsables intelectuales, que supuestamente los hay. En este caso, la persona que está detenida es supuestamente uno de los autores materiales del hecho, pero todavía no está concluido el caso. Falta investigar los autores intelectuales del caso. Santos, justo lo mencionabas, Nery fue asesinado frente a su casa mientras guardaba su motocicleta. ¿No le robaron nada? Leímos que él estaba investigando casos de corrupción que involucraban al alcalde de Yoro, quien actualmente afronta un proceso legal por lavado de dinero. Se presume que fue un nuevo caso de sicariato. Santos, ¿son frecuentes los casos de sicariato en Honduras? Son bastante frecuentes, Jorge, y las autoridades pues no han logrado detener este tipo de hechos. Hay en esta zona, particularmente, que es donde trabajaba el periodista Nery Soto, donde también pues se dan alguna, esta parte de la ruta del tráfico de drogas, es el corredor, y lógicamente eso expone mucho más a los compañeros de los medios de comunicación en esta región del país. Desde noviembre de 2003 han sido asesinados 47 periodistas en Honduras, 40 desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. ¿A qué crees que se deba este crecimiento exponencial del asesinato de periodistas en Honduras? Bueno, yo diría que el problema es la indefensión en que están los periodistas y la población en general en nuestro país, donde desafortunadamente los índices de delincuencia son bastante altos. Pero la cuestión es también la impunidad, el hecho de que la mayoría de los crímenes, particularmente en este caso de periodistas, quedan en la impunidad, porque de esos 47 casos, solamente 3 o 4 han logrado ser resueltos por parte de las autoridades, y de manera parcial, ni siquiera es que lo resolvieron al 100%, porque tenemos casos, por ejemplo, como el del periodista Aníbal Barro, que lograron dar con algunos de los responsables materiales, pero no con los intelectuales. El caso de otros colegas igualmente, que otro de los colegas encontraron al autor material, pero se fugó de una de las cárceles, entonces anda libre. Y otros hechos, como el de Villatoro, que precisamente también se dio con los materiales, con los autores materiales, pero no con los intelectuales. Entonces la mayoría de los casos continúan en la impunidad, y eso es precisamente el caldo de cultivo para que se continúen dando este tipo de hechos contra los colegas periodistas. Pero también se dan una serie de casos contra los colegas precisamente por la situación también del tráfico de drogas, que como te decía, muchos de ellos, colegas, laboran precisamente en estos corredores, y lógicamente eso los expone mucho más en cuanto a este clima de inseguridad que prevalece en el territorio nacional. Hablas de la impunidad y justo te queremos preguntar sobre eso. El comisionado de los Derechos Humanos de Honduras afirmó que el 91% de los casos quedaron impunes hasta ahora. Santos, ¿por qué persiste la impunidad en estos crímenes? Mire, en primer lugar, porque las autoridades policiales no le dan importancia. No tiene la importancia en Honduras de que se trata precisamente de personas que laboran en los medios de comunicación. Lo toman como cualquier otro caso. No ha habido una ley aquí de protección para periodistas hasta en este momento. Se está discutiendo en el Congreso y ya pasó el segundo debate, falta el tercero, para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, porque no solamente periodistas, son también otros defensores de derechos humanos y operadores de justicia que están bastante expuestos en este clima de inseguridad. Entonces eso es lo que ha provocado, yo creo que bastante optimista también el comisionado de Derechos Humanos, 91% dice, de casos que continúan en la impunidad. Yo creo que es mayor porque los casos que han logrado resolver son mucho menos de los que él está manifestando. En realidad, la mayoría de estos casos están sin resolver. El más reciente, uno de los más recientes también que se dio, el de Erling Espinal, antes del caso de Nery Soto. Se capturó a una persona, pero por encubrimiento. No se capturó al responsable de haber disparado o a los responsables de haber disparado contra Erling Espinal. Santos, ¿ha habido algún pronunciamiento de organizaciones gremiales internacionales sobre estos crímenes? La Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros Sin Fronteras se han sentido acompañados en este proceso de denuncias. Básicamente, Reporteros Sin Fronteras ha estado bastante pendiente de estos casos, incluso denunciando también otros de amenazas, porque hay una gran cantidad de casos, Jorge, de amenazas contra periodistas, que en este momento, por ejemplo, tenemos a los periodistas del director de noticias de Radio Globo, y tenemos a otra corresponsal de Abriendo Brecha en Choluteca, tenemos casos de denuncias de amenazas contra periodistas en San Pedro Sula, o sea, son en varias regiones que hay varias denuncias precisamente de colegas que están siendo amenazados y que no se les está dando la importancia. Se le han estado desprotegidos casi totalmente por parte del Estado, y en este caso pues esperamos que con la ley efectivamente se logre dar una mayor protección, pero en términos generales el Estado no le ha dado importancia, y ni otras organizaciones, por ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa, le interesan los dueños de los medios, y muchos de ellos no están afiliados aquí en Honduras a la CIP. Entonces nos hemos quedado un poco ahí solo con el apoyo, el respaldo de Reporteros Sin Fronteras. Gracias, Santos, por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con Santos Gálvez, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Allá el ejercicio del periodismo se ha convertido en un oficio de mucho riesgo. En la última década han asesinado a 47 periodistas. La mayoría de los casos se mantienen impunes. Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha guardado un silencio cómplice. Momento de la segunda pausa musical. Los dejamos con El Sol del Caracol y su ska hondureño, Solo un Universo. Yo quiero hablar con las aves, quiero unirme a los delfines, saber secretos, lechuza y vivir cerca de y un parque, quiero florecer. llevarle mil carnavales a los pueblos olvidados. Puedo oír tu voz que me habla de lejos. Quiero las cosas sencillas, magia de lo cotidiano, la mano de los amigos. Tesoro. Tout côté non passé, Aïcha l'étranger, tout ça seule parole, je ne peux pas jouer au vol. Escuchas el compa Direct, uno de los ritmos típicos de Haití. Es una mezcla entre el baile de salón europeo y los ritmos africanos. El compa Direct se tocaba desde finales del siglo XIX. Pero se popularizó en los años 50. Además, se pueden encontrar grupos de este género en las Antillas Francesas, Martinica y Guadalupe. Disfruten un poquito más del compa Direct. Llegamos a puerto, Vanessa. Puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres hacernos llegar tus comentarios, mándanos tu mensaje en la botella al correo caribenuestroradiosur@gmail.com. Repetimos, caribenuestroradiosur@gmail.com. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos tres opciones. Primero, visita nuestra página www.laradiodelsur.info.ve o síguenos en Twitter @laradiodelsur. Segundo, lee Nodal, www.nodal.am. Y tercero, sigue el equipo de la Agencia de Noticias de Prensa Latina. Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en el año 2014. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la coordinación general, Daimi Peña. En los controles técnicos, Jeffrey Evariste. En la producción y conducción, Jorge González. Y en los micrófonos me acompañó Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, en Argentina por Radio Nauta, en Uruguay por Radio Canelones y Radio Ciudadana La Gaviota, en la web por La Biglietti y en Irán por La Voz Exterior. Hasta un próximo viaje. ¡Cierra la vista! ¡Descarguen la mercancía! Caribe Nuestro, lo real maravilloso.